Aquí en tu cabaña junto al río estás. Ponte a tocar tu suave flauta de caña y alejarás de ti la soledad. Agita el viento con son cadencioso, tu flauta de caña de suave sonar. Toca una cumbia de nuestra Colombia mientras tu sangre por el río va. No te sientas triste, no te sientas solo. No te sientas triste, no te sientas solo. Ole, ole, ole, ole, lero, laila. Ponte a tocar tu suave flauta de caña y alejarás de ti la soledad. Agita el viento con son cadencioso, tu flauta de caña de suave sonar. Toca una cumbia de nuestra Colombia mientras tu sangre por el río va. No te sientas triste, no te sientas solo. Ay, no te sientas triste, no te sientas solo. Ule, ule.